Alcanzamos las 12 del mediodía, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local. Lo cierto es que hemos estado ofreciéndole en el tiempo dedicado al carnaval esa crónica de todo lo que se podía vivir en el IES Maestro Francisco Fató con la presentación de las agrupaciones del carnaval 2016. Hemos escuchado algún sonido también, que por cierto, recuerden que a partir de las 3 van a poder oír en diferido toda esa retransmisión de las agrupaciones del carnaval, todas esas 6 horas de retransmisión que le ofrecíamos en directo el pasado sábado. Vamos a hacer balance más bien de lo que ha sido todo el fin de semana, pero dentro del ámbito ya más general, no quedándonos en lo concreto en el Fató, sino pues abriéndonos también a conocer cómo se han desarrollado las diferentes fiestas gastronómicas de este fin de semana y a conocer también otros detalles de lo que ha sido el ámbito organizativo de estas fiestas del carnaval durante el fin de semana. Para ello vamos a contar con el concejal de Cultura y Festejos, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Un segundo fin de semana de carnaval bastante intenso, el que hemos tenido, pero también, por desgracia, pasado por agua, ¿no? Pasado por agua, viento al final también ayer domingo, que, bueno, pues no impedía, en realidad, que se desarrollaran las fiestas gastronómicas del carnaval. No, la verdad es que, hombre, con el agua no se puede hacer nada, pero bueno, la gente se ha echado a la calle y ha disfrutado mucho tanto en la chicharrona como en la costilla. Había una gran afluencia y todos los allí presentes, pues, hemos pasado un buen rato de que, en fin y al cabo, lo que consta el carnaval. La verdad es que había dos opciones, no muy claras, teniendo en cuenta las precipitaciones que se anunciaban, o se suspendía o se seguía adelante con esas condiciones de lluvia, intentando pasarla como se pudiera, ¿no? Finalmente, las dos asociaciones de vecinos, tanto Andalucía como Polletón, decidían sacar adelante su fiesta gastronómica a pesar de las lluvias, a pesar de las inclemencias meteorológicas. Una con toldo, ¿no? Así, apañándose un poco como han podido, otros en su sede social también con un espacio reducido, pero bueno, sí que se han hecho, ¿no? Se han cumplido con el objetivo que pretendían. Sí, la verdad que, hombre, las dos asociaciones, después del trabajo de estas semanas atrás en todos los preparativos y viendo cómo venía el fin de semana cargado de agua, pues nada, ellos decidieron echarse hacia adelante y nada, en el tema de la chicharrona y en la barriada de Andalucía. El presidente, hemos estado en contacto jueves y viernes con él continuamente y se decidió pues colocar unos tordos con lo que se pudo poner allí. No era muy estético, la verdad, pero bueno, se salió del paso donde las agrupaciones podían cantar y las personas que entraban debajo del tordo pues disfrutaron. Después también había muchísima gente dentro del local social y en la parte debajo también de la asociación, pues allá atendían a los grupos. El trabajo pues que realizó la asociación, totalmente magnífico. Desde aquí pues quiero agradecerles ese gran trabajo que realizaron y nada, nosotros pues desde el ayuntamiento nos gustaría tener pues unas carpas grandes para esos tipos de eventos, pero como no se tiene actualmente, pues no hemos tenido que apañar como hemos podido. Pero bueno, se salió adelante y los allí presentes, pues como te estoy diciendo, degustaron estos buenos chicharrones y escucharon las buenas coplas que se han cantado este año. Esto es con respecto a la asociación Barrio de Andalucía. Y ayer domingo, pues, allí en la asociación El Polletón, pues, también se realizó allí en la sede social. Dentro de la sede social, pues bueno, todas las personas que entraron, pues, tuvieron también la posibilidad también de degustar esa costilla ibérica que preparan tan buena. Y los grupos que pasaron por allí, pues también se disfrutó bastante. Después, al mediodía más, pues fue saliendo un poco el sol, pero vino el viento, que no sé qué es feo, si la lluvia o el viento, sí. Pero bueno, yo creo que ha sido un fin de semana bastante bueno, productivo y con muchas ganas. Comentábamos la semana pasada, el lunes pasado precisamente, cuando se llevaba a cabo la tortilla y la jamona, el coste económico, ¿no?, que supone para las arcas municipales estas dos fiestas gastronómicas del carnaval. Podemos hacer lo mismo también, ¿no? Hoy lunes, otras dos fiestas gastronómicas, costilla y chicharrona, que se celebraba este fin de semana y que, bueno, pues ha supuesto, ¿no?, para la Delegación de Festejo y Cultura del Ayuntamiento. Sí, la chicharrona pues han sido también los dos servicios que se ubicaron en la parte de abajo de la barriada. Los chicharrones, estamos hablando de 100 kilos de chicharrones. El montante económico han sido 865 euros, lo que se abonaron. Y después, con respecto a la costilla, pues también los dos aseos, 70 kilos de costilla ibérica, que costaron 272 euros, más después pues las cosas que allí se utilizó vino a la hora de hacer la costilla, también se le puso el vino, los platos correspondientes y todas las cosas que ellos suelen utilizarla, los palillos, los platos y demás, pues todo se le cede a las asociaciones, aparte de su punto de luz correspondiente, la instalación, el trabajo de los operarios municipales en cuanto tiene que llevar lo que es escenario, que hombre, que es una aportación bastante grande la que este ayuntamiento pues presta a toda la fiesta gastronómica. Por cierto, un detalle simplemente, no sea como una curiosidad, no más que algo importante. Nos comentaba la Mela el día de que hablábamos con él de la chicharrona en Andalucía, que el ayuntamiento iba a ceder toldos, carpa, el material que tuviera a su disposición para poder resguardarse del agua, no, de la lluvia. ¿Dispone el ayuntamiento de material en este sentido? Nada, es lo que te he dicho anteriormente. El ayuntamiento no tenemos ningún tipo de carpa. El coste económico que barajé yo era, hice un presupuesto a una empresa a ver que me costaba una carpa, pero estamos hablando que son 580 euros. Y cada fiesta gastronómica necesitamos un alquiler de una carpa, económicamente no lo puede sufragar este ayuntamiento. Entonces, pues, estuvimos viendo los tordos que tenemos son tordos de obra, tordos que están muy picados, tordos que no aguantan el agua, y entonces, pues, con ello pues le dijimos más o menos quién podía tener unos tordos y ellos se encargaron de pedirlo. Yo hablé con dos trabajadores del ayuntamiento, por la mañana el sábado estuvieron allí ayudando a hacer el montaje, con todos los allí socios que también colaboraron. Y nada, así se pudo desarrollar la fiesta gastronómica. Claro, lo decía porque estamos mirando ya el fin de semana que viene. Estamos mirando el tiempo del fin de semana que viene. Y si en principio, por ejemplo, estábamos muy contentos hace unos días porque daban un sol estupendo, ¿no?, para el sábado, ya empiezan a dar nubecitas. Y sí, bueno, nubes, eso te va a decir. Algo de agua, pero el jueves. El viernes, en principio, no debe de haber nada. Y el sábado toquemos madera y esperemos que no. El día grande del carnaval que al fin y al cabo no esté empañado por agua. Claro, porque caso de que apareciera el agua, pues bastante complicado. No sé si para pregón igual imagino que se intentaría colocar algún tipo de infraestructura poder taparse, ¿no? Sí, en el pregón sí, de otros años pues se suele colocar, porque el pregón del carnaval pues es el pistoletazo fuerte de salida y allí sí no queda más remedio que colocar una carpa gigante en la plaza del ayuntamiento, pero con respecto a lo que es en el casco antiguo allí es muy complicado de ubicar cualquier tipo de carpa y entonces allí se trabajaría también con tordos, pero claro, como con el tiempo no se puede, pues veremos, a ver, vamos a confiar en que se mantenga el tiempo como está actualmente y podamos tener un día como ahora mismo con el sol, aunque haga frío, pero bueno, el sol está en la calle y yo creo que así la gente pasa un buen día de pregón y de chorizar. Crucemos algo que decantar, que me gusta también decir, el sitio donde se ubicó la chicharrona, que creo que es un sitio que queda bastante bien allí en la calle Tenería, la misma puerta de la asociación. Y hablando con el presidente, con la Mera, pues tuvimos más o menos barajando que puede ser el sitio para próximos años. Y la verdad es que yo lo veo bastante bien. Veremos a ver si al final llegamos a un buen punto de acuerdo y allí ubicado creo que podemos realizarlo bastante bien para próximos años. Veremos a ver. Si se realiza. Se podría cambiar entonces, ¿no?, la localización de la chicharrona y en vez de la Plaza de la Barra de Andalucía pasarlo a la calle de la Sede, la calle Tenería, que es más estrecha, pero quizás sí que también ofrece, bueno, pues un ambiente más típico, ¿no?, más propio de... Yo lo pondría un poco más hacia arriba y el escenario, entonces tendría toda la calle hacia abajo. Yo creo que la gente también, al estar el escenario en la parte arriba, pues se vería bastante bien. Y bueno, pues me imagino que él lo hablará con todos los socios de allí de esta barriada y que, hombre, intentaremos si se puede realizar bien, en caso que no, pues nada, se tiene la buena plaza que tiene allí la barriada de Andalucía para poder albergar la chicharrona en los próximos años. Claro, que gustó, ¿no?, el escenario, a pesar de la lluvia, a pesar de ese toldo que... Pero gustó ese nuevo espacio para celebrar la chicharrona. Sí, sí, la verdad que allí las personas nos lo comunicaron así y mira, y es verdad. Entonces, lo tenemos ahí en vista, de cara a próximos años. De cara al futuro, pues podría trasladarse. Bueno, vamos con también la noche, ¿no? Que no lo hemos comentado, pero el sábado se llevaba a cabo esa presentación de las agrupaciones del carnaval. En el patio de butaca podemos ver a los distintos representantes, ¿no?, del gobierno local, distintos representantes también de la corporación, en definitiva. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué crónica me haces de esa presentación de agrupaciones? Bueno, a nivel de lo que las 8 agrupaciones... contento y una calidad bastante grande la que tenemos en el carnaval ubriqueño. Después, con respecto al Francisco Fató, pues aforo totalmente completo, las agrupaciones pues se atendían en el gimnasio de Francisco Fató y accedían mediante la puerta ya al escenario. No hemos tenido corrinchó de otros años por los pasillos y más o menos está en una organización más seria, que es lo que verdaderamente creemos que debe de tener ese gran día. Con respecto al aforo, pues qué decir, son 262 butacas lo que tenemos. Gente, pues entendemos que se hayan podido molestar porque no entre, pero el protocolo político carnavalesco nos hace tener unas ciertas entradas. En este caso, pues se pusieron a la venta 200 entradas, quedaron 62 entradas para protocolo político y carnaval, que se distinta de la siguiente manera: pues son 8 grupos, se les cede 2 entradas para cada grupo, 2 entradas para el pregonero, 2 entradas para la ganadora del cartel y 2 entradas para el presentador. Somos 17 concejales por 2 entradas, pues ahí tiene la que más o menos se guardan. ¿Qué pasa? Que después, por ejemplo, pues en el Grupo Municipal Socialista solo utilizaron 5 entradas, las 3 entradas sobrantes del Grupo Socialista pues directamente fueron a la oficina de turismo y allí se vuelven a vender. Las 10 entradas del Partido Popular totalmente igual, y el Partido Andalucista Izquierda Unida utilizaron sus 4 y 2 entradas respectivamente, con lo cual se vendieron una cantidad de entradas que no eran ni 2 filas las que se llegó a utilizar, ¿no? Como ponía en redes sociales y la gente más o menos que podían hablar, es que se han guardado 6 filas, eso es totalmente incierto. Solamente se llegó a utilizar, lo que les estoy diciendo, no llegó ni a 2 filas, estamos hablando, son 35 asientos que estamos hablando, 11 políticas y el resto pues de personas y de grupos del carnaval. El resto pues el miércoles salieron a la venta 200 y las que se quedaron fuera se vendieron entre el jueves y el viernes y algunas el sábado por la mañana. Vale, entonces, a ver, se guardan 62 localidades en principio para ese protocolo que tú nos has explicado, para carnavaleros, personas vinculadas al carnaval, para también los políticos de la Corporación Municipal, todos los 17 concejales de la Corporación Municipal, las entradas que no se usan por parte de los políticos, ¿qué hace? Pues se vuelven a poner a la venta. ¿Cómo? A claro. Través de una reserva, de una lista de reserva que desde la Oficina de Turismo se iba anotando, ¿no? Se iba recogiendo. Sí, se le comunicó a las dos trabajadoras de la Oficina de Turismo pues que las personas que quedaron, que no tuvieron acceso a estas entradas, pues tenían su número de teléfono allí y ellas la llamaban tanto jueves y viernes. Me han quedado 4 libres, puede venir a recoger, la recogían, ellos pagaban sus 8 euros y ya está. Nosotros tienes que darte cuenta y que lo sepan que los 11 políticos que utilizamos nuestra correspondiente entrada pagamos nuestros 8 euros, desde la alcaldesa hasta el concejal de fiesta, y pagó todo el mundo. Sí, que las únicas que no se abonan son las de los carnavaleros, ¿no? Por razones obvias, además, hombre. Claro, son las de los carnavaleros, las del pregonero, la del cartel y la del presentador, que es normal que claro. Tiene que quedar totalmente gratis por el trabajo que ellos realizan y por el mérito que ellos tienen. Claro. Bueno, pues queda ahí explicado de manera pormenorizada todo lo que concierne a la entrada me gusta explicarlo para que lo sepa la ciudadanía, sí. Porque después hay algunos que te preguntan, cuando tú se lo explicas lo entiendes perfectamente, lo que pasa es que es muy fácil que la gente, es que son 200 entradas, que se, no, tiene que haber un protocolo político que es el que se lleva y después pues nada, al final si yo pues 230 y tantas entradas las que se han vendido, más las 34 que quedaron de protocolo. Vale. Otra cosa, de cara al Fatou de este viernes, porque este viernes también tenemos una presentación de las agrupaciones, pero benéfica, de carácter benéfico, ¿no? Aquí sí que la recaudación, las entradas que se vendan, van a ir para los 5 colectivos que han presentado proyectos a las agrupaciones y entre ellos se van a repartir lo que es la taquilla del Fatou. Se ponen a la venta esas entradas este miércoles también, ¿no? Este miércoles, sí. Lo que pasa es que te voy a dar una... Dime. Bueno, la noticia se la tengo que comunicar a los grupos porque 5 son los que nos habían entregado en mano el proyecto, pero había 2 asociaciones que la habían entregado mediante registro de entrada. Entonces resulta de que llegaron un día uno y 2 días el segundo. Entonces se lo voy a comunicar yo porque ellos no pusieron ningún tipo de problema en ninguno de los 8 grupos en que entraran todos los que presentaran el correspondiente proyectito. Lo llamaremos ahora para aceptar los otros 2 grupos restantes. Yo creo que serán 7 asociaciones al final las que van a hacer la benéfica en este caso. ¿Lo nombramos o mejor esperamos a que lo conozcan las agrupaciones, no? Espero primero, se lo comunico primero a ellos, pero claro, más o menos estarán todas las asociaciones que suelen venir realizando estos trabajos tan importantes como es a esas asociaciones benéficas. Dentro del ámbito social, dentro claro. De la ayuda al tercer mundo, en fin, dentro de todo ámbito, ¿no? Son las asociaciones que presentaban esos proyectos. Sí que te consultaba, el miércoles se ponen a la venta las entradas para el Fatou de este viernes a las 9, oficina de turismo. A las 9 de la mañana, oficina de turismo, correcto. Eso es. Sí. Igual que la vez anterior, y bueno, pues esperemos que no sé si se van a formar las mismas colas que se formaron el miércoles pasado, que nos decían que hasta incluso hasta las 5 de la mañana había gente esperando con la lluvia y con el mal tiempo que hacía para poder acceder a esas entradas. O sea que muchísima expectación, ¿no? Para lo que es las agrupaciones del carnaval. Sí, y en esta yo creo que habrá más gente, porque tantas personas que suelen colaborar y trabajar con estas asociaciones, pues estarán ellos en la cola también para querer lo que claro, claro. Entrar y dejar esa parte económica para su asociación. Esta también pues se ponen algunas entradas más a la venta, porque ya que los sirigoteros y los osos grupos en este caso, pues no cogen entradas, sino todas se ponen a la venta, la mayoría. Bueno, ¿cuántas en total se van a poner a la venta este miércoles para conocer pues el dato? Que se van a colocar 240 entradas. 240, bueno, pues para saberlo también de antemano y evitar después, ¿no? Claro. Por desconocimiento, en determinados comentarios. 240 entradas se van a poner a la venta este miércoles en la oficina de turismo a partir de las 9 para la segunda gala carnavalera del IE Maestro Francisco Fatou, que se va a ofrecer, como decíamos, en la jornada de este viernes. ¿Qué más nos queda? Preparándonos para la chorizada, preparándonos para el pregón. ¿Qué nos puedes anticipar? Pues nada, te puedo anticipar que el pregonero, pues esta mañana he estado conversando con él, lo tiene todo muy muy bien atado y muy adelante lo que es su pregón. Expectante con el tiempo también. Sí. Y las asociaciones que suelen utilizar lo que son las que suelen colocar las barras de la fiesta gastronómica, pues también nos disponemos ahora a llamarlo a las 2 de la mañana para que vayan recogiendo tanto el chorizo como demás enseres que necesiten para y con los preparativos pertinentes. Por cierto, que voy a aprovechar aquí, si me permite, porque desde el Toro del Gallumbo, desde este colectivo, la Asociación Peña Toro Gallumbo, nos enviaban un comunicado en el que decían se invitaba a todo el mundo a la barra que van a instalar en la calle Ronda durante la choriza, y además también se informaba a todos los socios que tendrían una consumición gratis y que para ello tendrían que recoger su ticket de invitación en el bar Cañizo durante lunes, martes, miércoles o jueves, o en el centro de la Avenida España el viernes en horario de tarde. Es un comunicado un poco interno de la asociación, pero bueno, ahí queda dicho también, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de los diferentes colectivos que van a colocar su barra en la choriza. Tenemos en la calle Ronda la Peña Toro del Gallumbo, tenemos luego por otro lado en la zona de la Torre, Peñón de la Becerra y demás, no sabemos exactamente dónde, la Hermandad del Nazareno y luego pues la Asociación de Vecinos Brique Alto 1 en el Carril, ¿no? Sí, esas son en principio las tres que tenemos. Ahora tenemos una pequeña duda de otro colectivo que lo solicitó a última hora y estamos viendo por el tema del los puntos de luz, que es que los puntos de luz se necesitan 21 días a la hora de solicitarlo para tenerlo totalmente activo el boletín, y como no está en esa fecha, veremos a ver la asociación o colectivo que en este caso lo ha solicitado, a ver si ellos serían encargados a través de algún vecino de alguna manera poder tener yo luz. Ya eso se encargarían ellos, no estaría a nivel municipal. Vale, pues como se está trabajando en ello, a final de semana, eso sí, si te parece, podemos volver a informar, ¿no? Con más detalle ya, cerrado, de lo que va a ser la Choriza 2016 en nuestra localidad. Solo un último aspecto, que suele ser también, no problemático, pero sí que suele preocupar, ¿no? El tema de las barras privadas, barras particulares que salen a la calle durante la Choriza. ¿Cómo se va a regular eso este año? Pues se va a regular igual que se hizo en la tortilla. Estamos hablando que todos los negocios de esta zona que soliciten su barra correspondiente, pues tendrán el horario de 12 de la noche la música y 2 de la mañana el horario de barra. Hablamos de la barra, el mismo horario que suelen tener los veladores normalmente, con lo cual no tenemos ningún. Pues lo mismo es que haya una barra en venta que haya un velador y un ciudadano sentado, es totalmente lo mismo, con lo cual es el horario que van a tener todos los establecimientos del casco antiguo durante la Choriza 2016. ¿Y esas barras privadas corresponden a establecimientos que ya existen en la actualidad? ¿No un garaje que quiere un vecino de Ubrique colocar una barra? Eso no, ¿no? No, hablamos solamente de negocios que estén dados de alta y totalmente legalmente, tanto a la hora de pago completamente en todo. Vale, pues es la duda, es lo que te quería preguntar, ¿no? En concreto, sobre cómo se iba a regularizar, a normalizar todo el tema de las barras que salen a la calle durante esta fiesta gastronómica, durante la choriza, que sin duda es una de las que más aceptación por parte del público tiene, ya no solo el público local, sino también pues multitud de turistas que llegan de fuera para disfrutar del carnaval de Ubrique. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera, concejal de Festejos y Cultura, que nos haya informado de todos estos detalles en torno a la fiesta del carnaval. Y eso sí, como decíamos, pues si te parece, a finales de semana podemos volver a informar ya de manera cerrada, con detalle, todo lo concerniente a lo que va a ser la fiesta del pregón y de la chorizada de este fin de semana que viene. Perfecto, pues nos vemos el jueves por ahí. Quedamos en ello. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, muchas gracias y buenos días.